aparece tu chaqueta en mi carro. Ya no huele a perfume tus cigarros. Cuando te fuiste yo tuve que entender. Solo me quisiste relativamente. Y ahora me preguntas que si yo ya dejé lo que prometiste en una caja fuerte. Y te juro que sin ti me siento tan bien. Ahora me gusta lucir y que me amen. De vez en cuando pienso en ti, ya no me llames. De hace mil que tú ya no estás en mis planes. Te fuiste, tuviste que sobrevivir. Y ahora parezco estar bien. Aparece tu chaqueta en mi carro. Ya no huele a perfume tus cigarros. Ya no duele, solo extraño tus abrazos. De vez en cuando aparece tu chaqueta en mi carro. Ya no huele a perfume tus cigarros. Ya no duele, solo extraño tus abrazos. De vez en cuando. Claro que me duele, claro que te extraño. A veces no he dormido, claro que he llorado. Nos dimos cuenta que agarrados de la mano solo pesas y te peso caminando por tu lado. Ahora ya me dura más la batería. Las conversaciones ya se quedaron vacías. Ya quité el tonito tan bonito que tenías. Ya borré tu nombre de mi pinche biografía, ey. Y te juro que sin ti me siento tan bien. Ahora me gusta lucir y que me amen. De vez en cuando pienso en ti, ya no me llames. De hace mil que tú ya no estás en mis planes. Te fuiste y tuviste que sobrevivir. Y ahora parezco estar bien. Aparece tu chaqueta en mi carro. Ya no huele a perfume tus cigarros. Ya no duele, solo extraño tus abrazos. De vez en cuando aparece tu chaqueta en mi carro. Ya no huele perfume tus cigarros. Ya no duele, solo extraño tus abrazos. De vez en cuando.